resonar dentro de mí aquella vieja cantinela. Polvorón, polvorón, que estás en mis manos está el polvorón. Niños y niñas, jugábamos en corro, con las manos juntas y extendidas, esperando turno, esperando que aquel que desde el centro entonaba la canción, hendiese con sus manos también juntas las nuestras, con el ademán de dejar caer algo dentro de ellas, un anillo, una goma de borrar, una taba, una piedra. Recuerdo que solamente uno, afortunado, recibía el objeto y debía mantener el secreto. Y si una vez terminada la vuelta, nadie descubría al portador del objeto, este o esta se situaba en el centro del corro y empezaba así una nueva ronda. Hoy, en contrabanda, desde el 91.4 de la frecuencia modulada, nos gustaría repetir ese juego con vosotros, cambiando, eso sí, aquella melodía por la sintonía de Palabras desde el Limbo. Garde bien ce que je te donne, ne dis rien à personne. No importa lo que te doy, importa que te lo dé. Guarda el don en secreto, porque de ese secreto depende la transmisión del poder. Si te arrebatan el secreto, te arrebatan el poder. No cantarás, y el canto es tu poder. La señal del don. Tú posees, eres el que posees, pero esto solamente se hará público cuando puedas ejercer el poder, mostrar la señal, y eso ocurrirá cuando todos hayan sido vencidos por el silencio, ese silencio que es el núcleo de la transmisión. El poder se te ha transmitido en secreto. Si alguien descubre el secreto, habrás de entregarle el objeto y cantará en tu lugar en el centro del corro. Clavadas sobre tu piel. mujer. Aquel juego, tan simple en apariencia, era un ejercicio del cuidado. Cuidar, guardar en secreto a la vez el objeto y el conocimiento de su entrega. Cada uno de nosotros sentía cómo se deslizaban entre sus dedos las palmas muy juntas de aquel o aquella que giraba en el centro, cuidando que no se notara que una vez, una sola vez, sus propias manos se abrían lo suficiente para dejar caer el objeto, la seña. Y en el cuidado se marcaba, como no, la preferencia, la elección afectiva. El secreto amparaba así la relación, el enlace, el abrazo sutilmente concentrado en un simple roce de las manos. Lo amparaba para, acto seguido, declararlo, pues el descubrimiento forma parte de la lógica del secreto. Descubierto por otros, es arrebatado. Descubierto por quien lo guarda, es transformado en elemento de poder. Fernando, yo no lo oigo, ¿qué puede ser? Secretos escondidos que yo nunca imaginé. Y yo que solo buscaba una moneda perdida, ahora con mi vida me encontré. Ahí te digo. Debajo una piedra, ahí yo me encontré. Debajo una piedra, ahí yo me encontré. Las respuestas a mis preguntas hoy aquí me las encuentro yo. Por eso te digo, hermano, que disfruto desde lo opuesto, porque el mundo cambia así todo rápido, como al mirar un pensamiento. Papá, piedra, papel y tijera, piedra, papel y tijera. Ahí en tus rezos, melón. En cualquier caso, el juego del secreto establece las relaciones afectivas que orden la trama del grupo. El objeto, señal de elección y transmisión, es como todo símbolo, la materia que hace tangible la relación. Como todo símbolo, en efecto, no se señala a sí mismo, sino que representa. La función del símbolo es la representación. Y en este caso, aquello que se representa mediante un objeto de poder es una relación. La relación de pertenencia de los individuos a su grupo. Violar el secreto es, en este sentido, hacer uso indebidamente del símbolo para violentar los límites o fronteras del grupo. El secreto protege la identidad del mismo. Here I stand. man. If you want a box. Los paseantes del limbo piensan que los secretos existen porque existen los otros, y los otros no admiten lo que somos o quisiéramos ser. Tal vez somos nosotros mismos los que no toleramos que los otros nos vean sin disfraz o sin máscara, y de esa manera siempre ocultamos algo. I'm your man. Are the moons too bright? Los filósofos del limbo postulan que quizás tengamos que guardar secretos para que los otros nos admitan, para que nos sepan que no somos exactamente lo que aparentamos ser. Y los poetas del limbo sienten cómo los secretos van construyendo nuestro yo, nutriéndolo, para acabar convirtiéndose en una especie de tatuaje misterioso que algunas veces nos protege. Por eso, cualquiera que haya merodeado por el limbo o se haya expuesto a sus palabras, habrá constatado que los secretos nunca vienen solos. Un secreto llama a otro secreto, se arraciman y suman formando una maraña, una malla, donde nos enredamos urdiendo la trabazón que teje nuestras vidas. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Cause walking down my street. Aunque aquí en el limbo los amores más secretos, los negocios más secretos, se transparentan en el fulgor de una mirada, en la forma de redactar una frase, de pronunciar una palabra, de hacer un ademán o de escuchar una canción. En el mar hay un pescado que tiene la cola verde. Desengáñate, Pepita, que tu novio no te quiere. En el mar hay un pescado que tiene la cola azul. Desengáñate, Manoli, que tu novio es un gandul. De poesía. Yo, que conozco el secreto, escribí el verso. Ellas me dijeron, a través de un tercero, que lo habían encontrado, pero no qué era, ni siquiera qué verso era. Sin duda, ahora Más de una semana después, han olvidado el secreto, el verso y el nombre del poema. Las amo por encontrar lo que no puedo encontrar y por amarme por el verso que escribí. Y por olvidarlo, y así mil veces, hasta que la muerte las encuentre, puedan descubrirlo otra vez en otros versos, en otros hechos, y por querer conocerlo, por asumir que hay tal secreto, sí, por eso, sobre todo, por eso. Que trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando, Tanto si es el sello de un heroísmo sublime como si lo es de una bestialidad repugnante, el secreto es la constatación de que el hombre no se reduce ni a las apariencias de sus manifestaciones ni a las máscaras de su personalidad, sino que es siempre otra cosa, posibilidad que ha de ser protegida celosamente como un tesoro. Por eso mi secreto es que sé lo que piensas. Las palabras, la polisemia, el significado de las palabras, qué quiere decir, qué me habrá querido decir, pero qué me está diciendo. Consúltalo, siempre está en el regazo de la bibliotecaria, el diccionario del limbo. Casi todo. Olímpico, relativo a una montaña de Tesalia habitada en el pasado por los dioses y que ahora es un depósito de turistas y de latas de cerveza. Dícese también de un encuentro periódico en el que algunos canallas hacen negocio juntando la estupidez del deporte y la estupidez del patriotismo. Olvido, vertedero eterno de todas las famas. Dícese también de un depósito refrigerado en el que van a parar todas las buenas intenciones. Omnipresente como Antonio, el que está en todas las partes. Por ejemplo, los periodistas, los expertos, los políticos, los funcionarios, los poetas y todas las subtribus de los necios. Ópera, obra dramática que representa la vida en un mundo cuyos habitantes no hablan, sino que cantan. No se mueven, sino que hacen aspavientos. No tienen opiniones, sino actitudes. Los expertos han establecido que los cantantes de ópera son los descendientes civilizados del mono aullador. Opio, puerta abierta en la prisión de la identidad que da al patio de la cárcel. Oportunidad, ocasión propicia para iniciar el aprendizaje de la decepción. Optimismo, doctrina según la cual todo es bello, incluido lo feo, y todo es bueno, incluido lo malo. Tratándose de una fe ciega, no corre el peligro de ser refutada. Por eso se trata de un trastorno intelectual que solo se cura con la muerte. El optimismo es hereditario y entre las razas civilizadas, contagioso. Optimista, defensor de la teoría de que lo negro es blanco. Orar, pedir que se anulen las leyes del universo en beneficio de un solo solicitante, que además, según su propia confesión, no lo merece. Oratoria, conspiración de la palabra para engañar al entendimiento. Antiguamente fue un arte noble que requería de mucho entrenamiento. Hoy lo practican los idiotas, sobre todo en sus variantes de periodistas y políticos. Oyente, persona que encuentra en los discursos de los oradores algo especialmente estimulante para pensar en sus propios asuntos. Varios plagios parciales, incontables ecos o reminiscencias, evocaciones de atmósferas, opresiones o felicidades halladas en otros libros, de nostalgias, parálisis y otras deformaciones del espíritu, de remedos y escamoteos, fintas e imposturas, de exorcismos y alguna plegaria, también. Alguna tristeza. Mira lo que te digo. Los malos libros están constituidos por un material aún más lamentable. Palabrita de hambre y de sueño perdido.

algunos americanos borrachos, teósofos y dinamiteros de la primera mitad del siglo XX anduvieron cerca. Entre ellos estaba Mark Rothko. Rothko pintaba entonces telas compuestas por un fondo de un soberbio color rojo o azul o negro, sobre el que situaba algunas manchas igualmente deslumbrantes. Cuando comenzó a tener éxito, los millonarios comprobaron sus telas para adornar sus colosales despachos o los salones en los halos del mármol. Rothko trataba de pintar el sufrimiento, el terror humano, los caminos cegados y las aspiraciones muertas. Pero sus ataques al sosiego de nuestras vidas comenzaron a decorar las salas de juntas de los más horrendos accionistas de Wall Street. Mark Rothko se suicidó el 25 de febrero de 1970. Lo peor, o lo mejor, o lo más significativo, es que él también era millonario. Aquí, en el limbo, se ocupa de pintar las paredes de los huertos. O a veces, muchas veces, los barquitos de papel que los niños abandonan a la corriente de las acequias. Camara, la quijalla moíla de Caroní. En la grieta del muro, en un segundo del susto, un bicho negro que se hacía el muerto, hecho el muerto, y aprendo de él. Me hago la muerta, sin hijo, sin amante, sin radio, sin teléfono, en esta grieta perdida, en este planeta, en este Berlín. Mirada por nadie más que un muro contra fuegos, en un segundo de susto, me siento mirada por la locura, sé que me miro a mí misma. Un muro cortafuegos al otro, sin cara, de un incendio en extinción, un incendio no extinguible. Berriz euskalteko esan bakardadeari gaur ez etortzeko na na na na na na na na na na na na na na na na eusten nauen soka zara teitotzen nauena ametsak sortu zizkidanan galtzen dituena na na na na na na na na na na na na. El secreto del secreto consiste en que nada de lo aparente puede reducirse a lo aparente, dijo Sammy McCoy. Ni nada del oculto al oculto. O dicho de otro modo, aunque chirríen los rumbrosos engranajes de la lógica, mi secreto está siempre a la vista. Y por ello, eso que tenés siempre a la vista, eso es mi secreto. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. Hay quien dice que nuestra capacidad de almacenar secretos es limitada. Que llega un momento en que no caben y que ello nos obliga a contar algún secreto para que salga y así dar cabida a uno nuevo. Pero esa, como sabéis, es sin duda una situación apurada, muy apurada, porque todos los secretos se creen muy importantes. Así que hacemos como el varón frágil. Elegimos uno, lo confesamos o lo liberamos como ahora mismo y nos quedamos tan anchos, listos para ocultar otra cosa. Siglo de existencia, y al que no le cuesta admitir que dedicó los primeros y mejores años de su vida a poner los puntos sobre las es, confiesa que en estos últimos 30 o quizá 35 años a esa lucha de los puntitos y las es ha tenido que añadir otra aún más imposible: vivir luchando. No para mostrar a los demás lo que él mismo es capaz de hacer, sino más bien para ocultarles de qué no es capaz. Que de esas luchas y de las derrotas cosechadas en ellas ha aprendido, por paradójico que parezca, que el mal que hacemos no nos trae tanta persecución, tanto odio y tanta cola como nuestras buenas cualidades. De ahí que en su diccionario de sentencias secretas la libertad definitiva se postule como la posibilidad de callarlo todo sin tener ningún secreto. Pasado los años, se me ha pasado la vida, ha pasado mi sueño de largo, y miro, busco, vuelo tras la esquina, momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan, y quién tuviera para vivirlo otros 80 años. 40 pa' equivocarme, 40 pa' sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel, resulta esta vida. Si cuando se acaba te van dando cuenta que nace ya tiempo,

uno de esos árboles tan cargados que los frutos caen siempre, afortunadamente, en el patio del vecino. Qué triste está, qué triste está. No sabe quién es, de dónde proviene, no puede salir. Desde el limbo, un hachazo en la nada. そうですね、そっかね、私は失礼しましたか。はい、そうですね。 カメラ、ブルー、ラカ、ボン。 そっかね、そっかね、そっかね。Nacemos sin saber hablar y morimos sin haber sabido decir. Nuestra vida transcurre entre el silencio de quien está callado y el silencio de quien no fue entendido. Y en torno a esto...Como una abeja en un lugar sin flores, se cierne incógnito el inútil destino de quienes habitamos el limbo. No me quite pas, tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos.De malentendido J'ai le temps perdu A savoir comment Tienes que aprender A olvidar las horas Oublier les heures Tu es parfois A coup de pourquoi Le cœur du bonheur Olvidar, olvidar Ne me quitte pas Olvidar, ne me quitte pas Olvidar las cosas Ne me quitte pas Ne me quitte pas. Te ofreceré des perles de pluie. Vienen de un país donde jamás llueve. Yo cruzaré la tierra. Ay, señor, han colaborado en el limbo de hoy algunos de los de siempre. Ambrose Bierce con su diccionario. Elías Canetti. Josh Lichtenberg. Y algunos otros, como Denis Levertov, Paul Celan, Anis Gold, Ingeborg Bachmann, Chantal Maillard y un ratón del limbo que se piensa a sí mismo como invisible. Pero claro, está, y a la vista está, aquí todos le guardamos el secreto. Frases incoherentes que comprenderás. Yo te hablaré de aquellos amantes que han visto sus almas tantas veces. Ya sabéis que cada cuerpo es un secreto viviente y solo los dedos del mago pueden palparlo. En limbo, con la oreja que tú nos prestas, lo intentamos un martes sí y otro también. No me dejes más, se siente junto a ti. Los limbeños creemos que es posible y lúcido relacionar el secreto y el adorno. El adorno resalta a quien lo luce, como el secreto resalta a quien lo posee. Hay que aprender a olvidar. Quizás merezca la pena recordar aquello de los secretos, ni oírlos ni decirlos. Hablando de secretos, seguro que ya habéis observado cómo la pasión busca el disimulo máximo y sin embargo se delata por su misma oscuridad, como el cielo más negro anuncia la tormenta. Y eso que la duración de nuestras pasiones, no lo olvidéis, depende tan poco de nosotros como la duración de nuestra vida. No me quite, pa, no me de... En el limbo, nos parece que las peores pasiones quizás sean las que resultan más racionales. En el limbo no podemos divulgar un secreto. Solo podemos desarrollarlo en relato, disfrazándolo, como si hubiera que vestir el secreto de su follaje. Y eso es lo que hoy aquí hemos intentado. Aprovechando estos últimos segundillos, os confesaré, ¿por qué no?, un secreto. Cuando hay bronca, mi hijo Tomás siempre dice lo mismo. Dice que sí, que tiene cerebro, pero que se lo aguanta.